En lo más alto del dial escuchas Radio Estegoyen. Amigas y amigos de Radio Echegoyen, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Tribuna Libre, el programa de conversación, de reflexión, de intercambio de ideas en torno a temas de interés que nos interesan, por supuesto, como chilenos y también como habitantes de este planeta. Estamos, como ya es costumbre, con nuestros invitados, quienes van a hoy día a comentar distintas temáticas relacionadas con la humanidad, relacionadas con no solamente con problemáticas chilenas, sino también internacionales. Y bueno, la semana que recién pasó ha sido una semana que de alguna manera le sigue dando la impronta a este 2010, una impronta bastante trágica, bastante ya especial. Me atrevo a decir que el 2010 ha sido para la historia del país uno de los años, por no decir quizá el más trágico, ¿no es cierto?, de su historia, por la cantidad de sucesos que han ocurrido, ¿no es cierto?, desde mes de febrero en adelante, y la semana recién pasada, ¿no es cierto?, con un hecho que enlutó al país y que, por supuesto, también pone en el tapete de la discusión y de la conversación nuestro sistema penal judicial, ¿no es cierto?, nuestro sistema penal chileno. Y vamos a partir el programa de hoy hablando sobre ese tema, sin, por supuesto, dejar de dar importancia a temas también de orden internacional, como por ejemplo el tema de Inglaterra, ¿no es cierto?, en relación con la crisis que se está dando. Vamos a tener la opinión acá de dos profesores de historia, quienes van a comentar respecto de este tema. También vamos a hablar de Rapa Nui. Estos últimos días han surgido noticias, ¿no es cierto?, novedades en relación al conflicto que se está dando en Isla de Pascua y, por supuesto, de el comportamiento que está teniendo el gobierno en relación a dar una solución a este problema, a esta problemática. Y estamos acá entonces también en presencia con un tema muy similar, ¿no es cierto?, a lo que ya hemos venido conversando en algunos programas en relación al conflicto mapuche. En este caso también hay un conflicto de carácter indígena, hay un conflicto en relación a los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto, vamos a dar un espacio importante también al conflicto de Isla de Pascua. Y también, bueno, la semana recién pasada se entregó el Premio Nobel de la Paz, con una situación también bastante atípica, porque justamente la persona a quien se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, una persona que no estuvo presente en la ceremonia. Así es que vamos también a comentar en relación con este tema. Quiero dar la bienvenida a Pedro, también a Rafael, ambos quienes van a hoy día a opinar en relación con estos temas. Y los invitamos también a dar sus opiniones a través de nuestro sitio web, de nuestro Facebook, en www.radioechegoyen.cl, para que también podamos tener la retroalimentación de ustedes, quienes nos escuchan semana a semana. Mandar un saludo también a muchos exalumnos de este colegio que nos escuchan semanalmente, casi todos terminando la universidad ya a esta altura del año, pero que han tenido bastante inquietud en relación a las problemáticas que se dan en la semana a nivel nacional, principalmente, y que nos dicen, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales qué tenemos que decir o de qué manera podríamos plantear las temáticas. Y la primera de ellas, como había iniciado este programa, tiene relación con este hecho lamentable del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel, en la región metropolitana. Abre inmediatamente y abrió en la semana esta herida que muchas veces pasa anónima, porque lógicamente que el tema cárcel, el tema presos, el tema justicia penal, el tema penal en sí, en cualquier país y en nuestro país por supuesto también, pasa bastante al anonimato, no es tan mediático como otros temas, y aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, con una problemática también para el gobierno. Este gobierno que venía ya con un triunfo, entre comillas, ¿no es cierto?, con el tema del rescate de los mineros, que noticia que recorrió todo el mundo, pero también la prensa internacional tomó esta noticia del incendio, ¿no es cierto? Y se produce ahí entonces la discusión en relación a esta forma de gobernar, a esta nueva forma de ver las cosas, de ver las soluciones que se están dando. Y por supuesto que este es un tema histórico, este no es un tema que solamente competa a este gobierno. Sin embargo, el tema de la puerta giratoria tuvo y va a seguir teniendo sus implicancias en hechos como este. Por eso queremos el día de hoy partir con el tema del lamentable incendio y esta cantidad de personas que murieron de esta forma tan trágica, también desde una mirada histórica, también un poco tocar el tema del Código Penal, desde cuándo estamos bajo esta normativa y qué tan efectiva es. Pedro, un gusto que estés en el programa y te escuchamos. Bueno, en primer término, nuevamente agradezco la invitación que ustedes me han formulado. Y pasando directamente al tema, bueno, evidentemente es cierto que hay que considerar los antecedentes que forman parte del marco en el cual se han desarrollado los lamentables hechos que ya todos conocemos. Y a lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente, ¿no es cierto?, es la pavorosa tragedia que significó la muerte hasta este minuto, ¿cierto?, ya confirmada de 81 personas en el penal, ¿cierto?, en el recinto penitenciario de San Miguel, en Santiago. En estos últimos días, ¿cierto?, después de esta lamentable tragedia, mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, y en relación a eso, ¿cierto?, nosotros también tenemos una opinión, y evidentemente, ¿cierto?, que hay que tener una visión de futuro y ver cómo vamos a salir de la grave situación en que se encuentra el sistema carcelario chileno. Pero no por eso vamos a dejar de lado, ¿cierto?, un análisis de un poco del contexto, de las causas que han provocado esta situación. Y en torno a ello habría que decir, tal como Jaime recién mencionaba, que la reforma procesal penal y esta idea, ¿cierto?, de ser más estricto y más riguroso en la aplicación de las normas, significó, ¿cierto?, en el último tiempo, desde el año 2000 al 2009, un crecimiento casi exponencial de la población en los recintos penales chilenos. Las cárceles chilenas, ¿cierto?, los centros de readaptación social, como también se les denomina a veces eufemísticamente, tenían una capacidad, ¿cierto?, que estaba sobrepasada, ¿cierto?, ya desde hacía bastante tiempo. Y con la aplicación, ¿cierto?, del nuevo sistema procesal penal y con las políticas, ¿cierto?, de Estado, que premeditadamente, ¿cierto?, han endurecido las penas, que han, en definitiva, ¿cierto?, puesto a más gente tras las rejas, podríamos decir, ¿cierto?, que en un sencillo dato estadístico, entregado por un informe de Paz Ciudadana, de la Fundación Paz Ciudadana, ¿cierto?, en mayo de este año, nos informaba, ¿cierto?, que en Chile, en el año 2000, habían aproximadamente 32.000 presos en Chile, 32.000. Y resulta que hacia el año 2009 habían 51.000. O sea, la cifra en el breve espacio de 9 años casi se duplica. Pasamos de 32.000 a 51.000. Y eso, ¿cierto?, es un efecto notorio de la aplicación del, ¿cierto?, de las nuevas normas y también del espíritu que anima la aplicación, ¿cierto?, del marco jurídico que nos regula. Chile, ¿cierto?, tiene un récord bastante triste, ¿cierto? Ocupa los primeros lugares, ¿cierto?, dentro de América del Sur, e inclusive a nivel más global, respecto de la cantidad de presos que hay por habitante. Es decir, nuestro sistema penal, ¿cierto?, tiene a una gran cantidad de chilenos tras la reja. Porque aquí se cree, ¿cierto?, que la única forma, digamos, de hacer cumplir la ley es encarcelando, ¿cierto?, o privando de su libertad a la persona. Y la verdad de las cosas es que el uso de medidas alternativas, como la reclusión nocturna, como la remisión condicional de la pena, son muy poco usadas en nuestro país, ¿cierto? Y por tanto se tiende a creer que la única forma eficaz de combatir los delitos es la prisión de libertad. lamentablemente. Hay que recordar, y agradezco el pase y le doy los buenos días a todos. Hay que recordar de que el sistema carcelario en Chile data desde la colonia. Pero la última reforma, para que quede como el sistema carcelario, como Dirección General de Prisiones, está establecido en el año 1811. Pero ya nosotros sabemos que nuestro Código Penal data de 1874. O sea, estamos hablando de que nuestro sistema carcelario y nuestro sistema penal, y en realidad nuestro sistema punitivo, está atrasado más de 150 años. Eso, por lo menos, ya está claro. Bien mencionada, Pedro. Ahí estábamos con diferentes tipos de condena. Está el presidio, por ejemplo, domiciliario, ¿cierto? Que en este caso también se practicaba como presidio ambulante en la época del siglo XIX. La reclusión nocturna. La reclusión nocturna, que eso estaba implementado también de la época de Portales. O sea, no hay nada novedoso en el tema. Aparte de los castigos físicos e infamantes que se realizaban, los azotes, o sea, todo lo que tenga que ver con la estructura de violación a los derechos humanos que paulatinamente se realizaba desde los inicios de la República hasta en la actualidad, cosa que en la actualidad se habla de impunidad. No sé si acaso escuchaste, Pedro, un contacto en Radio Bío Bío de un preso que desde el interior de la cárcel denunciaba abuso, denunciaba agresiones, denunciaba vulnerabilidad a los derechos. Y este tema es demasiado sensible, y en realidad, ya que el horario invita a los comensales después a reflexionar ciertos tópicos, a mí me gustaría reflexionar si acaso es necesario confundir dignidad humana con un castigo social. Una cosa es el castigo que comete una persona por uno, dos o tres errores, y el otro es dignificar a la persona. Y la dignificación de la persona trasciende más allá del individuo. Por eso es que es necesario comentar la real situación de las cárceles actualmente. Pedro señalaba algunos datos importantes. El aumento exponencial de del contingente presidiario, desde unos 22.000 hasta unos 50.000 aproximadamente, ¿cierto? En 10 años. En 10 años, ¿cierto? Desde que se empezó a aplicar la reforma procesal penal hasta la fecha, pasamos, como decíamos recién, de una cifra que eran... ¿De 22.000? 32.000 pasamos a 51.000. Fíjate. Y este modelo no ha dado resultado. Ya tuvimos el año pasado un incidente en la misma cárcel. Ya hemos tenido incidentes tanto en el Manzano, a nosotros por lo menos, no ha llamado bastante la atención el tema de que el Manzano prácticamente es una bomba de tiempo. No solamente una bomba de tiempo, como lo señala la portada del diario La Crónica, sino también porque hemos visto, o sea, La Estrella, sino porque también hemos visto que en el terremoto también colapsó el Manzano, y también la sobrepoblación del Manzano es, pero, evidente. Cito a La Estrella: en el módulo 8, por ejemplo, hay 400 internos cuando deberían haber 250. Y hablamos de que en la cárcel San Miguel, en el centro penitenciario San Miguel, habían 6 gendarmes vigilando 1.600 reclusos. Entonces, no es una cifra donde pueda ser sostenible una cantidad importante de presos. Yo no digo que los larguen. La solución tampoco es dejar a los presos dando vuelta o buscando alternatividad, sino hay que buscar que realmente el sistema presidiario está en colapso desde el formato que se ofrece en gendarmería hasta el mismo formato judicial. Vamos a hablar de eso a medida que va pasando. Pedro, no sé si quieres comentar algo. Yo te puedo comentar lo que habló Mónica Maldonado, por ejemplo. Bueno, ahí justamente como estamos diciendo, ¿cierto? Que aquí, para que podamos entender las cosas que suceden, hay que situarlas en su contexto. Hay que recordar, ¿cierto?, que la fiscal Mónica Maldonado emitió un informe el año 2009. Claro. Ya, y, ese informe del año 2009, ¿cierto?, había sido lapidario respecto de cómo eran las condiciones de vida, ¿cierto?, de la población penal en nuestro país. Y hay informes inclusive que son anteriores, elaborados, ¿cierto?, por instancias y organismos de derechos humanos, que plantean lo mismo. Claro. El mismo informe de Paz Ciudadana, ¿cierto?, al que yo hice mención a comienzo de mi intervención, señala, ¿cierto?, que hay un estudio respecto de la densidad penitenciaria, ¿cierto?, de lo que se denomina el subsistema cerrado, es decir, todas aquellas personas que están privadas de libertad. Y hay algunas cifras que son realmente escandalosas. Fíjate tú que, curiosamente, la región metropolitana es una de las regiones de Chile que tiene una tasa de sobrepoblación de las más bajas comparadas con el resto de Chile. Y en promedio, ¿cierto?, la región metropolitana, según cifras, ¿cierto?, actualizadas a marzo del año 2010, según este informe, tenía una sobrepoblación penal del 77,6%, siendo la más baja de Chile, porque tenemos en el otro extremo, entre las más altas, a regiones como La Tercera, que tiene el 237... Inaceptable. 237,8%. Y para no ir muy lejos, ¿cierto?, aquí en nuestra octava región, la del Biobío, tenemos, ¿cierto?, un 219,4% de sobrepoblación penal en la región. No hablemos del penal del Manzano ya, en particular, sino que... Porque ya eso se sabe a Vox Populi, que está sobrepoblado. Exactamente. Estamos hablando de la octava región en particular, digamos. Hay penales como el de Angol, como el de acá, del Manzano, que tú citabas, ¿cierto?, que tienen una sobrepoblación penal que es horrorosa. Aquí se nos ha dicho muchas veces que este penal, ¿cierto?, el de Cal Manzano, es realmente una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. ¿Cuántas personas pueden estar en el Manzano? 998. ¿Cuántas personas están actualmente? 2096. O sea, estamos hablando más del doble. ¿Sí? Por eso que la cifra oficial de Base Ciudadana dice aquí 220% en la octava región. 220, o sea, evidentemente que más del doble. Y no, bueno, la Mónica, sí. Pedro. Bueno, el asunto está que el informe que había sido entregado, ¿cierto?, al Poder Judicial en el 2009 ya alertaba respecto de esto. Hubo también durante el comienzo de este año un informe, ¿cierto?, más que un informe, una solicitud de amnistía en consideración al centenario que la Iglesia Católica, respaldada por algunos otros credos religiosos fundamentalmente de origen cristiano, le entregaron, ¿cierto?, a las autoridades, pero las autoridades, ¿cierto?, no aceptaron la sugerencia, digamos, de los credos religiosos en términos de producir algún tipo de amnistía en virtud del bicentenario, justamente, ¿cierto?, para seguir demostrando su línea política de mano dura frente a la delincuencia, de terminar con el famoso asunto de la puerta giratoria. Y al final, cosa que no funciona la puerta giratoria, bueno, en el incendio, lamentablemente no hubo puerta que se abriera ni que girara para ningún lado, lamentablemente. Excepto, cierto, la heroica conducta, cierto, de algunos gendarmes que posibilitaron, cierto, que 65 reos pudiesen ser evacuados de un sector de la torre que se estaba incendiando, y que por tanto en virtud de eso salvaron su vida. Y eso es algo muy loable. Pero el fondo del asunto no es ese. El fondo del asunto, cierto, es que ya con bastante tiempo de anticipación se venían planteando informes serios, ¿cierto?, respecto de este tema, y no fueron tomados en cuenta. Lamentablemente, aquí la sociedad chilena en su conjunto, porque aquí también sería un error desde mi punto de vista, digamos, culpar a las actuales autoridades. Aquí es la sociedad chilena, digamos. La sociedad. Si hay personas que están contentas porque hay 83, o sea, 81 reclusos menos, hay que decirlo. Bueno, hay gente que lamentablemente lo ve de esa forma. Bueno, en definitiva, a lo que yo digo, ¿cierto?, es que sin duda que hay responsabilidades, ¿cierto?, de las actuales autoridades que conducen nuestro país, pero también las hay, ¿cierto?, de los gobiernos anteriores, y dije los gobiernos anteriores, por décadas, ¿cierto?, porque aquí lamentablemente la sociedad chilena, ¿cierto?, es muy hipócrita, y sabemos, ¿cierto?, que se usa mucho esto de barrer la basura por debajo de la alfombra, donde no se vea, donde no se note. Entonces, lamentablemente, ¿cierto?, el sistema carcelario chileno es uno de los más paupérrimos que existen. Si tenemos peor que Brasil, si tenemos nosotros, que somos tan chauvinistas los chilenos, ¿cierto?, y que nos gusta creer que somos de récord mundial aquí o récord mundial allá, lo de las cárceles en Chile es un récord mundial a todas luces, y estamos dentro de los top 10. Te cuento, Mónica Maldonado hizo su informe, ¿cierto?, la fiscal, donde encontró 8 situaciones graves en el funcionamiento de todas las penitenciarías. Y ojo que algunas están concesionadas. Hacinamiento, horarios de desencierro y encierro de interno. Alimentación, falta de rehabilitación, deficientes condiciones sanitarias e higiénicas, aplicación de castigos, condiciones para el aislamiento de los internos, inseguridad y muerte de reo en los penales. Y esta, adivina don Pedro, este informe se hizo tras el incendio del 26 de abril que dio como resultado 10 muertos en el penal de Colina 2, tras una riña entre bandas rivales. O sea, si ya no se paró el año pasado, donde tuvimos 10 muertos, tuvimos que esperar, fíjese la coincidencia, tuvimos que esperar a que pasara casi muy similar al año 1863. ¿Se acuerda, don Pedro, el gran incendio que tuvimos? El de la compañía. El de la compañía. Sí. Tuvimos entonces una rememoranza donde se dio origen al Cuerpo de Bomberos de Chile. 2.500 personas murieron esa vez en 1863. Entonces, lo que pasó en la cárcel de San Miguel es, sin lugar a duda, la gota que rebalsa el vaso. Ya hay que reformar. Piñera está destinando 460 millones de dólares para las cárceles. También delineó 15 medidas para poder accionar y el nunca más. Supongo que ese nunca más será para poder parar el tipo de violencia. Ese nunca más será para poder parar el abuso contra los derechos humanos. Y ojo, que los derechos humanos no solamente hacia los reos, sino también hacia los 260 mil pesos que ganan los gendarmes. Bueno, esa es otra lista del tema, digamos. Aquí hay muchas cosas que se supone que deberían funcionar de una determinada manera y que no están funcionando. Aquí, por ejemplo, se estaba mezclando la población penal en personas que delinquían o cometían faltas por primera vez y se les mezcló con reos avezados, con delincuentes avezados. Tenemos el caso, por ejemplo, que ya ha sido público y notorio, de un joven de 22 años, ¿cierto?, que cayó preso por vender CDs piratas en la calle. Estaba cumpliendo una condena de 61 días de cárcel y resulta de que él salía en libertad aproximadamente el día 10 de enero. Y él, ¿cierto?, que por vender CDs en la calle, pirateado, finalmente cayó preso y resulta de que fue mezclado con población de alto riesgo. Pero, y finalmente falleció, digamos, en este incendio. Está el caso también de una persona que está muy grave, que fue detenido por ebriedad, como se dice en la jerga popular ahí, por chicha. O sea, cayó curadito. No tenía el dinero para pagar la multa, que eran 110 mil pesos, y el ciudadano, por no tener ese dinero, cayó preso. Y ahora resulta que se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital. Entonces, ahora a eso tú agregas, ¿cierto?, muy malas condiciones de trabajo y de ingreso que tienen los gendarmes. Sabemos perfectamente, ¿cierto?, de que se han producido sumarios a investigaciones internas, porque muchas veces los funcionarios son tentados, ¿cierto?, por estas verdaderas mafias que existen dentro de las cárceles con dinero para poder ingresar celulares, para poder ingresar droga o cualquier cosa que sea ilícita. Para que ellos puedan tener otro ingreso. Pues, evidentemente que sí, y muchas veces, ¿cierto?, esas cosas han sucedido. Y además tienen turnos que son larguísimos y extenuantes, con rentas que no guardan no guardan relación, ¿cierto?, con el esfuerzo y el desempeño que ellos realizan. Por eso estamos hablando de que tienen que cumplir 44 horas semanales, como cualquier turno. Deberían, eso deberían, en teoría. Y un testimonio de un gendarme, hablan de trabajo promedio 130 horas. Y 130 horas a la semana te irse. Entonces, ¿cuál es la hora de sueño que tienen los gendarmes? Entonces, por eso es que la gente tiene la idea de que la cárcel prácticamente es la escuela de la delincuencia. Obviamente es la escuela de la delincuencia, porque tú cuando tienes hacinamiento tienes que clasificar a los reos, pero internamente los reos se van clasificando por sí solos de acuerdo al grado de peligrosidad que pueden tener. Van teniendo su espacio de acuerdo al grado de peligrosidad. Y eso en teoría se estaba haciendo, pero solamente en teoría, porque en la práctica nos pudimos dar cuenta. No, pero esto es una organización propia de los internos. Ni siquiera es una organización que se está sugiriendo, cosa de que los reos que tengan poca peligrosidad queden todos juntos. Eso no se dice. Se dice que la torre era de poca peligrosidad, pero sabemos de que ahí habían desde violadores, desde hurto con forzado, hasta vendedores de CDs piratas. Entonces eso no debe ser. Entonces la propia violencia que se va generando desde el sistema también genera una intraviolencia, como lo que sucede con los motines o suceden con las peleas entre grandes grupos en el interior de las cárceles. Ahora, eso va a suceder porque siempre hay tipos de robo, y hay tipos de territorio dentro de un hacinamiento, y la gente debe entender de que dentro de los espacios, si de un rato para otro a usted le dieran 10 metros cuadrados para poder desarrollarse simplemente toda su vida, obviamente va a luchar por el otro metro cuadrado que quede hasta la muerte. Y por eso que sucede en este tipo de problemas. O sea, entendamos de que este es un problema no coyuntural, sino estructural. Y está dado precisamente por el formato penitenciario que se tiene aquí en Chile. Hace poco se ha tratado de buscar algún tipo de alternativa con trabajo, a lo mejor ciudadano, pero nosotros sabemos que el sistema pasa primero por resolver la inequidad social que permite precisamente la movilidad social. Y si no hay movilidad social, obviamente vamos a estar condenados a este sistema feudal donde las personas quieran adquirir dinero por otras vías alternativas o bien buscar ilícitos por otras vías alternativas, porque lo principal es llegar a un dinero demasiado fácil. Bueno, en el respecto de la digamos de lo que podríamos considerar estructural en todo este problema, hay un artículo muy interesante publicado el día jueves 9 de diciembre en el diario La Tercera, una columna, un blog en realidad, escrito por donde escribió Fernando Villegas, y justamente él hace alusión, ¿cierto?, en ese artículo, en ese último artículo, a los temas estructurales, digamos, y aquí, y cómo la sociedad chilena, ¿cierto?, de una manera hipócrita, como decíamos delante, intentaba barrer debajo de la alfombra sin darle solución al problema de fondo en este asunto, ¿cierto?, que es el problema básicamente de la escasez de recursos. Nosotros tenemos aquí en nuestro país, ¿cierto?, de acuerdo a mediciones hechas por el programa de las Naciones Unidas, por tanto no se puede decir que sea una visión subjetiva ni nada por el estilo, tenemos, ¿cierto?, a un nivel de pobreza en especialmente los grupos que son más deprivados, como se dice elegantemente, que están casi al nivel, digamos, de un país del África subsahariana, mientras que los grupos que están en los quintiles o deciles de mayores ingresos viven con un lujo, con una pompa y con un estilo de vida, ¿cierto?, que está entre los primeros lugares del mundo. Entonces, la brecha enorme que existe, ¿cierto?, en la distribución del ingreso en nuestro país es evidentemente la razón de fondo que causa todas estas situaciones. Aquí hay que recordar, ¿cierto?, que si hacemos una mirada por la historia, cuando Chile se conmemoró el centenario de su independencia, hubo una visión muy crítica, ¿cierto?, de muchos de los intelectuales de esa época respecto de qué sucedía en nuestro país, ¿cierto?, hacia 1910. Y ahora, en este año 2010, tal como lo decía Jaime en la introducción, parece ser un año, ¿cierto?, en que el destino se ha ensañado en contra de lo que de nuestro país, digamos, por todas las tragedias que han ocurrido dentro de este año. Así que la verdad de las cosas es que, haciendo uso, digamos, de alguna expresión popular, vamos a recordar aquí, ¿cierto?, que se vaya el viejo para que llegue el año nuevo, y ojalá, digamos, las cosas puedan hacerse de mejor manera. Espero que así sea, porque especialmente en relación a este último tema, del tema que estamos conversando ahora, recordando lo que tú señalabas de los recursos que se inyectarían a todo esto, vamos a ver cómo se concreta esto en la realidad, de qué manera se hace en la práctica, porque también en el día jueves 9 recuerdo haber leído un artículo de el senador Andrés Saldívar, en que él criticaba fuertemente a las actuales autoridades de gobierno, porque el presupuesto que estaba asignado, ¿cierto?, para el tema penitenciario fue rebajado sustancialmente, y por tanto las inversiones que se hicieron este año 2010 3% claro, son bastante menores, ¿cierto?, que las que deberían haberse hecho en la práctica, y por tanto vamos a ver, digamos, si es que todos los anuncios que se han hecho, en qué medidas concretas se traducen. A esta altura del partido parece que tenemos que ponernos un poco como Santo Tomás, digamos, claro. ver para creer. Fíjate que si Sebastián Piñera destinará 460 millones de dólares para las cárceles, en realidad espero que no, esos 460 millones no se traduzcan en cantidad de personas que puedan estar siendo subsidiadas aún más dentro de las cárceles. Para no olvidar un poco, un paréntesis, que el sistema estatal posee un costo anual por interno de 3 millones de pesos. Y en el sistema concesionado esta cifra supera los 6.700.000 pesos, o sea, el triple por cada presidiario anual, lo que da una cifra bastante estimable al Tesoro Nacional. Fíjate que tú, Pedro, hablabas de la inequidad. Dos cosas. Primero, me acordaba de un libro que estoy leyendo ahora, de Las venas abiertas de Latinoamérica, donde se habla de que... De Eduardo Galeano. Donde ahí se habla de que el 16 millones de latinoamericanos ganan lo mismo que 150 millones de latinoamericanos. O sea, eso a escala macro. Y tú hablabas del año 1910. Y fíjate que ahí se me viene a la mente Luis Emilio Recabarren. Sin duda. Bueno, vamos a escuchar algunos capítulos impregnados y que están anidados en la canción de su verso que viene después, que es Memoria Rebelde. Para que quieran informarse aún más sobre el sistema penitenciario chileno, sugerimos por favor ingresar a radiochegoyen.cl, www.radiochegoyen.cl, y hacen clic por favor en Chile estamos muertos en la cárcel de San Miguel los 81. Por ahora estamos en Radio Chegoyen 107.3 FM. Vamos a una pausa y volvemos. Compuesta por gente high, la independencia solo fue un cambio de administración. Como la concertación, que ganó el pueblo con la flamante república. Solo el derecho a ser abusado con impunidad, a sobrevivir a duras penas sin nada, mendigando migajas con mentiras que inhalan, como esa mítica guerra del pacífico que nos inspira de chicos un mítico espíritu cívico, buscando una verdad paradójica. Con su sangre el roto financió la gloria del hipócrita aristócrata. Todo cambia pa' que nada cambie, como esa constitución mula de Alessandria. Maquillaje, igual que Ibañez con sus leyes laborales, funcionales como centrales sindicales actuales, que tienen a mi gente desmovilizada, mal educada, sobreexplotada, asustada y endeudada. Si este sistema todavía usa pulpería, tarjeta crédito son como fichas de hoy en día. La historia de Chile es la historia de la explotación, latigazos del patrón, castigos y represión. Los 100 que mueren cada año en la construcción son los mismos que agonizaron pa'l oro del conquistador. La clase que hoy trabaja en Sencosud y Falabella es la que antes llevaban con cadenas a las faenas, y esas columnas terroristas de la prensa son las mismas del racista Vicuña Maquena. Pacificación de la Araucanía, mejor decirle genocidio por objetivos monetarios de Chile. Así que no dejes que te vengan con cuento, la nación chilena fue una más de sus inventos. Esta es nuestra historia, memoria rebelde, canto silenciado de la gente común y corriente. Saca tu machete y enfrenta al terrateniente, que acá la independencia no solo es en septiembre. Siempre fuimos mucho más de lo que nos dijeron, y aquellos héroes que nos vendieron nunca fueron. La historia de este pueblo fue escrita en sangre. Hoy rompo el silencio y vengo a vengarte. Que le estamos enseñando a nuestros hijos una historia de mentiras y de mitos. Volvamos a recordar cuando el pueblo fue capaz de buscar su libertad. Y no le quiero mear el asado a nadie, solo quiero aportar datos para el debate. Cuestionate cada cosa, porque la historia de tu pueblo nunca fue color de rosas. No somos invisibles, no somos apéndice, no somos desechables, no somos nota al pie. Nosotros somos los que las riquezas elaboran, como Sheng Sheng Filú, somos fuerza creadora. Pero la historia oficial oculta tu cara y te ofrece en su lugar caricaturas baratas, literatura chata, cultura en lata, poemas y estatuas que alaban todo el rato al roto, pero en la abstracta, porque en la realidad lo tratan como una rata, lo retratan como el representante de Don Sata. Y el mapuche es buen guerrero si está muerto, pero si es como Quilapan hoy es mejor someterlo. Para los que saltarán a defender la patria, la cultura chilena, la bandera y las ramadas, les digo, yo creo en celebrar todo lo nuestro, lo auténtico, lo popular, lo que viene de adentro. Solo acuso al rico y su estado nacional, que utilizó las fondas como un instrumento funcional. Porque los que hoy nos embriagan con chicha y empanadas son los que antes llegaban y allanaban las chinganas. ¿Por qué? Porque eran nuestras propias, fuera su control, libre de su gran manopla. Y así nos roban, nos copian, nos cooptan, cada tradición la ponen bajo su bota. Siempre nos prohibieron el derecho a expresarnos, siempre nos masacraron por tratar de organizarnos. Ahora quieren que celebremos todos como hermanos. Perdón, ni un show de luces alumbra este oscuro pasado. Esto va dedicado a los que resistieron, al artesano que estrangularon con capitales extranjeros, al obrero, al minero, al poblador, a las mujeres de mi pueblo que combatieron a un dictador, al niño que creció en la miseria y la violencia, pa' que los dueños de Chile disfruten su riqueza, al joven que luchó por transformar la sociedad y recibió una bala al mismo centro de su dignidad. Pero no matarán jamás nuestra capacidad de soñar, hermosa, peligrosa capacidad de amar, hasta lograr la igualdad, la verdadera libertad. Nuestra memoria popular sabrá luchar. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Bien, estamos en Radio Chegoyen 107.3 en el programa Tribuna Libre. Esperemos que sea de su agrado algunos temas. Lamentablemente hemos partido, para los que se vienen reintegrando, con el tema de la cárcel de San Miguel y el problema estructural del sistema penitenciario chileno. Acabamos de dar una mirada desde el punto colonial hasta adelante, hasta lo que se proyecta con el plan Piñera. Y ahora nos corresponde hacer unas breves notas, ya porque le dimos bastante al tema penitenciario. Ahora nos toca un problema bastante fuerte sobre algunas críticas que se le hacen al gobierno, específicamente al ministro Hinzpeter, y en realidad al aparataje político, por los problemas sobre los constantes desalojos que se están haciendo tanto en Isla de Pascua, sobre las reclamaciones de tierras ancestrales, sobre el tema de las expectativas que tiene el clan Tuki, y no solamente ese clan que el que lidera, sino en realidad sobre la representatividad nacional de Rapa Nui dentro de la isla. Don Pedro, ¿cómo ve ahora? Hace un par de programas atrás habíamos visto de que esto es histórico, esto viene de las concesiones que se habían hecho en el año 1885, ¿cierto? 88. Bueno, 88 en realidad, estamos hablando del descubrimiento, después la toma chilena por parte de Policarpo Toro, después viene el proceso de privatización de las tierras, desde comunitario, porque Policarpo Toro deja comunitariedad a las tierras, hasta el año 78, donde comienza un periodo de privatización que deja a los isleños prácticamente con un porcentaje bastante minoritario, representatividad en realidad a los monumentos nacionales que están ahí. Y después ya entramos a un tema reivindicatorio, ya precisamente, esto no es nuevo, estamos hablando de un tema reivindicatorio, ya estamos hablando desde el año pasado, con bastantes manifestaciones. Don Pedro, ¿qué le parece? ¿Cómo evalúa el panorama? Bueno, la verdad, las cosas que, como tú dices muy bien, nosotros habíamos hecho referencia a este tema hace un mes y medio atrás, o algo por el estilo, y la situación en este minuto parece que se está radicalizando cada vez más, porque definitivamente, ¿cierto?, el Estado de Chile tomó la decisión política, ¿no es cierto?, de desalojar las ocupaciones que estaban haciendo violentamente, desalojo violento, por supuesto, de las ocupaciones que habían hecho, ¿cierto?, los aborígenes de Rapa Nui, ¿cierto?, de algunos terrenos y de algunas instalaciones que existen en la isla. De hecho, ¿cierto?, existe un plan por parte de las autoridades para seguir desalojando otros sitios que están y otras instalaciones que están siendo ocupadas en la Isla de Pascua. Y por tanto, digamos, la vía del diálogo y la vía del respeto por la legislación vigente, en especial, ¿cierto?, a lo que se refiere a la ley indígena, parece que es un camino bastante cuesta arriba para las actuales autoridades. Y por su parte, ¿cierto?, sabemos que los indígenas tampoco van a quedarse de brazos cruzados ni van a quedar conformes con esta situación, y ellos inclusive, ¿cierto?, ya han planteado que están dispuestos a ver la posibilidad de algún tipo de autonomía e inclusive de independencia, o por qué no, de anexión a otros estados, ¿cierto?, que tienen territorio ahí en la Polinesia. Por tanto, digamos, desde el punto de vista geopolítico no es menor lo que está sucediendo. Ya lo habíamos comentado, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, y evidentemente, ¿cierto?, que esto puede traer ribetes insospechados. La pura represión difícilmente va a solucionar el problema, y al parecer en este minuto, digamos, lo que está primando dentro de las estrategias de las actuales autoridades es la represión como herramienta de solución para el conflicto. No, y una represión bastante en medida. No olvidemos de que el gobierno, y no olvidemos también de que el aparataje chileno actualmente ha trabajado con una violencia insospechada frente a nuestros pueblos aborígenes. Y hemos visto fotografías que, ojo, nos han expuesto de manera masiva, de gente representante del Parlamento Rapa Nui completamente sangrando y con munición, no solamente balines, munición de guerra también, heridas bastante fuertes. O sea, aquí estamos hablando de prácticamente una guerra en el interior de Isla de Pascua. Ahora, lo que se sugiere es que, por favor, si es que acaso nuestro radio escucha están o tienen acceso a internet, por favor vean cómo ha disminuido el pasaje a Isla de Pascua, vean las condiciones en que está el Hotel Rapa Nui, se van a dar cuenta inmediato, pero esto no se ve en la prensa, no se ve en la televisión abierta. Leviante Araki, presidente del Parlamento de Rapa Nui, lo acaba de decir: no queremos nada con Chile. Sigo citando al señor Leviante Araki: este señor Piñera es un sinvergüenza y un ladrón. Este señor Hinzpeter también es un sinvergüenza. Y el intendente señor Raúl Celis, que llegó con un Hércules y con los del GOPE también. pero si hay que morir, vamos a morir. Nosotros no tenemos miedo. Con 8 perdigones en la espalda, Leviante Araki da estas declaraciones. Entonces, el tipo de violencia, el tipo de conversación, de mesa de diálogo para el gobierno dentro de Rapa Nui, por lo menos no está sirviendo. Sigo citando a Leviante Araki. Si yo te disparara, amigo periodista, dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué te estaría haciendo? ¿Te estaría tratando de asesinar? No sé, supongo que sería para robarte tus cosas, tu celular. Yo tengo 8 disparos en la espalda. A mí me dispararon con una escopeta calibre 12, munición de guerra, nada de balines de goma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Un apartheid, don Pedro? Bueno, la verdad las cosas es que los indígenas desde ya, ¿cierto? El pueblo Rapa Nui se siente pasado a llevar, ¿cierto? Atropellado. Y tanto es así que, aparte de la resistencia que han intentado poner, ¿cierto? Y las ocupaciones que han hecho, también han seguido el camino legislativo, porque ya están reuniendo los antecedentes para llevar este caso, ¿cierto? A la Corte Interamericana de Justicia y a otros organismos, ¿cierto? Multilaterales, porque consideran, ¿cierto? Que sus prerrogativas han sido pasadas a llevar. E insistimos, ¿cierto? Lo que declaró el ministro de Interior y su intendente, ¿cierto? El intendente de Valparaíso, que es el que tiene aquí jurisdicción, es que el gobierno simplemente va a dar curso, ¿cierto? A las órdenes de desalojo emanadas desde los tribunales. Y los tribunales, ¿cierto? Ya han emitido muchas de esas órdenes y por tanto. Difícilmente, digamos, vamos a tener una solución pacífica de todo este problema. Lamentamos que la situación se esté dando en estos términos, pero es parte de nuestra realidad chilena. Cuando estábamos comenzando el programa comentábamos, ¿cierto?, si es que esto será concordante o no con todo este problema de Rapa Nui y los problemas de la cárcel de San Miguel y tantas cosas que hemos visto. Si sí, será concordante con el promocionado Chilean Wave of Life o el camino chileno, ¿cierto?, de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, que eso yo creo que ya cayó por su propio peso y no hay nadie que lo sostenga. Y pasó simplemente a ser una anécdota en nuestra historia. Última cita para terminar este trágico suceso. Lo que pasa aquí, amigos, es lo siguiente: el Estado es un sinvergüenza. Quiere aprovechar, quiere el plata a la isla, quiere nuestra tierra, quiere robar, quiere asesinando. Mandan 120 efectivos del golpe sabiendo que no sabemos usar la arma, que somos pacíficos. Carros policiales, hay 10 carros policiales ahora, y la fiscal no da autorización a los pascuenses, a los isleños, a transitar por el centro de Rapa Nui. Eso es inaceptable. ¿Qué piensan los Rapa Nui? Se van a independizar. Se van a independizar de Chile porque están decepcionados. Bien, vamos a cambiar de tema. Me acaban de informar de inmediato por el Twitter, ¿sí?, de que se retomaron las movilizaciones por apoyo a los presos políticos mapuche. Ya, así que esta información se va a difundir por el hogar mapuche Pegundungún. Los jueves a las 6 hay marcha y además hay un tragún el 11 y el 12 en Cañete. Me acaban de informar de inmediato. Don Pedro, ¿alguna sugerencia más? Estamos hablando de Luis Chabó. Sí, bueno, ya al inicio del programa, ¿cierto?, habíamos señalado que habían dos situaciones internacionales que nos preocupaban. Una, ¿cierto?, la de fuertes protestas que se están produciendo en este minuto en Inglaterra, ¿cierto?, en contra de las medidas de tipo neoliberal que está adoptando, ¿cierto?, el primer ministro de Inglaterra, y además, ¿cierto?, el de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Luc Chabó, ¿cierto? Sabemos que es un disidente chino, y la verdad de las cosas es que fue una entrega del Premio Nobel muy sui generis, porque la silla en la que debía estar sentado, ¿cierto?, la persona que recibió el premio estaba vacía. e inclusive su esposa, que se había dicho en un primer momento que iba a concurrir a recibir el premio, tampoco pudo hacerlo porque su esposa se encuentra bajo arresto domiciliario. El régimen chino, ¿cierto?, que es una dictadura oprobiosa que existe en ese país desde hace una gran cantidad de años, no permitió tampoco la transmisión de la ceremonia en su país, y por tanto solamente un grupo muy reducido de personas, ¿cierto?, se enteró de lo que estaba sucediendo al interior de China, y nadie pudo ver por televisión ni nada por el estilo, ¿cierto?, la entrega del premio, porque simplemente el gobierno chino bloqueó el acceso a todos los medios de comunicación, lo que es una clara demostración, ¿no es cierto?, de que cuando hay que hacer tratos con una dictadura como la China, los países occidentales están muy dispuestos a ello porque es un muy buen negocio, ¿no es cierto? Pero cuando hay que tratar a otras dictaduras que son tan largas o tan antiguas, o a lo mejor no tan antiguas, pero como la dictadura de Cuba, ¿cierto?, o el régimen cubano, ahí la mano norteamericana es bastante más dura y mantiene un bloqueo ya desde el comienzo de la década del 60. Sin embargo, con China, ¿cierto?, hay que andarse con más cuidado, y con China, a pesar de tener un régimen como por todos conocido, en especial, ¿cierto?, desde la matanza de Tiananmen para acá, sin embargo, se hace un poco la vista gorda. En la entrega del Nobel a Chiao Bobo, ¿cierto?, con una silla vacía, ha sido todo un símbolo, ¿cierto?, de lo que sucede actualmente en China. Eso me recuerda cuando estuvo Michelle Bachelet acá en Talcahuano, en Hualpén, y le tuvieron que hacer una pregunta relacionada con qué opinión tiene usted de haría tratos comerciales con China, siendo que es un, bueno, está constantemente en contra de los derechos humanos como situación. Y Michelle Bachelet, y ahora actualmente el presidente Sebastián Piñera, manejan un discurso de doble estándar, a dos bandas. Bueno, eso es lo que en realidad se hace a nivel general. Y lo otro, don Pedro, ¿qué pasó en Inglaterra? ¿Protestas estudiantiles? Sí, pues el problema fue que las matrículas universitarias, ¿cierto?, se dispararon en su valor, los estudiantes salieron a la calle, e inclusive, ¿cierto?, el mismo heredero al trono, el príncipe Carlos con su esposa Camila, salvaron ilesos, pero con algunos abollones por ahí en su vehículo, en su Rolls Royce, por supuesto, Rolls Royce, que otra cosa, en que cayeron por ahí, ¿cierto?, algunos huevos y algunas cosas que eran parte de las manifestaciones, de las fuertes manifestaciones de protesta que se están desarrollando en Inglaterra en este minuto por el tema del incremento en el valor de las matrículas, porque las autoridades de gobierno, ¿cierto?, decidieron recortar drásticamente, ¿cierto?, el financiamiento a las universidades. Y si no hay financiamiento por parte del Estado, lo que falta tienen que ponerlo quienes pretenden estudiar en la universidad, y por tanto las colegiaturas o los aranceles, como se le quiere llamar, se dispararon a las nubes. Todo en función a la política de rescate económico de Inglaterra. Así bien, estamos terminando nuestro programa. Lamentablemente no podemos dar nuestra parte miscelánea en realidad, pero tomamos aspectos bastante generales. Les damos la despedida a don Pedro. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos, perdón, la próxima semana. Nos despedimos también de Jaime, que tuvo que anticipar su salida. Alejandro, nos vemos. Nos escuchamos. En lo más alto del dial escuchas Radio Estegoyen.